Hola, ¿qué tal familia y amantes del reggae de Radio Almaina? Mi nombre es Mo Man Selecta y os doy la bienvenida a Jamaican Tour. El programa de hoy ha comenzado con un LP que se llama Studio One Dub, con el tema High Fashion Dub, seguido del Jack and Due famoso de Dennis Brown, y hemos vuelto al Dub otra vez con Studio One y su Running Dub. Así que como de costumbre, seguimos inundando las ondas de reggae, esta vez de la mano del señor Barrington Levy y su Sinai Girl. Get together right now. Yes, I do. Bend to the man.

Ok, familia, habiendo superado la primera hora del programa, escuchando a Don Carlos con su 400 Years, Iga Mouse y su gran Do You Remember, Tapa Azuki y su Ital Pot, y este último tema del señor Lee Perry de su álbum Black Art in Dub, llamado Camp. Me toca recordaros que la semana que entra tenéis una cita el jueves por la tarde de 6 a 12 en el Patapalo, donde encontraréis al señor Elven Roots, seleccionando a golpe de vinilo, perdón, acompañado de una exposición de láminas por parte de dos artistazas, que las conozco a las dos, que son Sandra Artatu y la Venus Lunática, que vienen desde Almería a exponer aquí todos sus dibujos y sus láminas, que son geniales, ya las veréis. Y desde aquí quiero mandarles un fuerte abrazo y todo mi apoyo, y deciros que el jueves nos vemos allí, familia, en el Patapalo. Y nada, vamos a continuar con el señor Lee Perry y este tema que se llama Ya, que es una especial dedicación para el señor Aitor, el Ben Roots, mandándole toda mi fuerza y todo mi apoyo, porque el jueves va a ser un pedazo de noche y de tarde también. Y a disfrutar, familia. Thank you. guess you go. No more. Don't let romance get you down. It'll put you in a hole. Just have faith and remember that you're. He will guide you along with his heart and soul. Remember, brothers and sisters, problems are much. But just have faith and remember that you're. He will guide you along with his heart and soul. So good, so that good seed will surely reap. Plenty of food to eat for their family. Never let it know. Just have faith and remember, Jaya. He will guide you along. Oh, yeah. He will guide you along. Yeah. Never let it get you down. No. Never let it know. Will surely reap plenty of food to give for their family. Eternity, so never let it go. No, never let it know. Just have faith and remember, Jaya. He will guide you along. Never let it get you down, no. Never let it know.

to the ocean, among the nations. For thy mercies are higher than the heaven above, and the truth reaches out into the land. The fool says in his heart there is no God. A foolish said, who says in his heart there is no God. So the wise men preach out for the future ahead, and the firmament show us his handiwork. Among the nations. Muy bien, familia, terminamos el programa de hoy dejando atrás a Horace Andy y su Don't Let Problem, a Michael Proppet y sus Rachel's Are the Conquer, que es el título de su álbum, a Channel One de su disco de Drum Song de Revolutionary Hits, y sus dos temas de J Creation y Rudeon Marcus. Y para finalizar, a los Mighty Diamond y su Pray Unto Thee. Y daros las gracias por escuchar a Jamaican Tour y recordaros que si queréis que vuestros temas favoritos suenen en las ondas de Radio Almaina, solo tenéis que mandar un mensaje a mi página de Facebook de Moho Man Selecta con el nombre de la canción y lo lanzamos, igual que vamos a lanzar el tema último del programa de este mismo disco de Channel One de los Revolutionaries de Drum Song, que puedo decir que es mi tema favorito del álbum, que se llama A.U.C. versión 2. Nos vemos el jueves en el Pata y nos oímos dentro de 15 días. Big up Reggae Music, familia. Chao.